dicen que sufre el que ama. Y yo estoy cansado de sufrir. Prefiero no volver a amar con tal de que no me vuelvan a herir. Si le ven, dígale que yo ya estoy bien, pero me duele la herida. ¿Para qué le digo mentiras si sigo pensando en ti? ¿Quién se está comiendo todo eso? Si lo agarro me llevan preso, porque yo sigo pensando en ti. Yo sigo amurado por tus besos, sintiendo que no valgo un peso desde que tú no estás aquí. Dentro de lo positivo de esto es que ya me levanto más temprano, aunque sea pa' llorar, pero más temprano. Sé que mis lágrimas no serán en vano. Introspectivamente yo me estoy muriendo, aunque por fuera demuestre que estoy perfecto. Pero normal, todo se cura en su momento, y esta no será la excepción. No me arrepiento de conocerte. No, no, porque contigo aprendí a no creer cuentos humanos, ni en la princesa ni en los enanos. De tanto meter en las manos, no, no, terminé quemando todo. Tu recuerdo, tus caricias. Llegará el día que yo me levante y no piense en ti. ¿Quién se está comiendo todo eso? Si lo agarro me llevan preso, porque yo sigo pensando en ti. Sigo en laguna con tus besos, sintiendo que no va con peso desde que tú no estás aquí. ¿Cuánto vale sacarme de aquí? El corazón que aún pregunta por ti. Que se lo lleven, que lo entierren lejos. Es muy terco, no aprende el pendejo. Si era pa' mí entonces nunca te hubiera sido. Tú mi angelito, pero yo soy el caído. Con el mismo tema los tengo aburridos. Si hablo de ti me dejan en leído. Y wow, oh, oh, oh, oh. Vuela. Solo recuerdos buenos quedan. Mami, yo sé que va a estar bien. Ojalá encuentres a alguien que mejor te quiera. Wow, oh, oh, vuela. Solo recuerdos buenos quedan. Sé que todo va a estar bien. Si no sigo pensando en ti. ¿Quién se está comiendo todo eso? Si lo agarro me llevan preso, porque yo sigo pensando en ti. Yo sigo amurado por tus besos, sintiendo que no valgo un peso desde que tú no estás aquí. Mami, no entiendo nada. No sé qué fue lo que hice mal. ¿Por qué estás tan cerrada? Si eras tan firme, ¿por qué te vas? Cuando tú me decías que era pa' toda la vida, parece que eso no era verdad. Bebé, que no daría por darte todavía, pero sé que eso no va a pasar. ¿Cómo me olvido de tu boca? ¿Cómo me borro tus besos? Hacerlo en la madrugada, pa' mí el amor, pa' ti sexo. ¿Cómo me olvido de tu boca? ¿Cómo me borro tus besos? Y hacerlo en la madrugada. Ella, West Blanco, West, mi amor. Aquí ando con Manchito, con Luister. Él es mi baby, Luister. Pensando en usted. Cuando que